Y la información policial que llega a la radio está muy fresca la mañana, ¿eh? La temperatura 11 grados, hay viento del este a 21 kilómetros por hora. Vamos a escuchar la palabra del subcomisario Mauricio Contini. Buen día, Mauricio. Buen día, ¿qué tal, Carlos? Bien, muchas gracias como siempre por atendernos. ¿Cuáles son las últimas novedades? Bueno, se estaba investigando la causa 131/15, que era un robo simple. Es una causa que interviene la Fiscalía de la Doctora Ortel. En esta causa se investigaba unas huellas digitales, las cuales dieron como resultado negativo, positivo, perdón, para con un ciudadano de ese medio, y él mismo se le otorgó la orden de detención. Atento a ello, el fiscal, habiendo dispuesto esto, en el día pasado, hace 2 días atrás, se procedió a la detención de un ciudadano de apellido Albertín, de Farías Albertino, el cual quedó a disposición de la fiscalía en cuestión. Y este era un hecho que había ocurrido en perjuicio del señor Ledesma, Pedro Luján. Es una persona que tiene la cantina del club argentino, ¿no? Uh-huh. Donde habían sustraído varias pertenencias, como así también dinero en efectivo. Actualmente se haya alojado en esta seccional y, bueno, tendrá que dar cuenta al juzgado de la situación. Perfecto. Procesar, ¿no? Uh-huh. Y en el día de ayer, en horas de la tarde, también se procedió a la detención en el marco de otra causa investigativa, una causa 1488/15, por venta de estupefacientes, infracción a la ley 23737. En el marco de esta causa y a la disposición del fiscal doctor Sarramones, se procedió a la detención del ciudadano Deseo Juan Carlos. Esta persona queda alojada en esta seccional y fue detenida en la avenida Pereira y Gozán de este medio, puesta a disposición de la justicia por la venta de estupefacientes, ¿no? Uh-huh. A grandes rasgos sería más o menos lo que se está trabajando ahora. Son causas investigativas que se están dando como resultado detención y allanamiento. Perfecto. Mauricio, como siempre, muchas gracias, muy amable. No hay por qué, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Contini con la información policial aquí en la mañana en vivo de la 106. Dale. 106.